parte de los Magallones. Para ti, no más para ti, es el amor que siempre te di. Que tú me diste, yo sé muy bien que te vas de mí, no sé por qué tú me abandonas, o es que tu amor quiere buscar amores conmigo.